Página 125. Actividad 12. B. Escucha y comprueba tus predicciones. Tengo ganas de ir al cine. Hace mucho que no voy. ¿Has visto algo bueno últimamente? Últimamente, no sé si... Ah, sí, ahora que me acuerdo. He visto una película interesante. Solas, de un director joven. ¿De qué trata? Bueno, pues es un drama. Y como indica el título, trata sobre la soledad. Especialmente la soledad de las mujeres. Bueno, y también de la gente mayor. Las dos protagonistas principales son una madre y su hija. No han tenido mucha suerte con los hombres. ¿Cómo te diría yo? Las han tratado muy mal. Entonces era una película muy triste, ¿no? La verdad es que sí. Aunque al final triunfa la solidaridad. La madre muere, pero la hija se hace amiga de un vecino, un señor mayor, viudo, que también está solo y se ayudan mutuamente. ¿Y qué tal lo hacen los actores? Parece una película difícil. Bueno, sí, pero lo hacen muy bien. Algunos actores son semiprofesionales, pero hacen una gran interpretación. Ve a verla. Está muy bien. A ver si tengo tiempo.